hermano y compañero, es el deporte campeón, siempre será el primero, amigo de corazón. Club señorial, club triunfador, equipo leal que lucha con ardor. El noble es alemán, el reto es su sentir, siempre adelante va. Hola atléticos y atléticas, bienvenidos una vez más a Atleti por Carlos y Blanco. Victoria sufrida, porque más que nada porque era un partido raro en el que parecía que ninguno quería marcar y al final, bueno, pues gracias a Griezmann hemos conseguido esa victoria por 1-0 por la mínima, pero que nos mantiene ahí en ese tercer puesto, que también era vital porque el Sevilla tenía partido fácil y había ganado de antemano. Y había que ganar para mantener esa distancia con ellos. Pero partido complicado porque te pilla entre después del sorteo del otro día, obviamente, que hablaremos después del emparejamiento con el Trampas en semifinales de Champions. Pero partido, pues eso, de que además nos pilla viniendo del partido del Leicester que tuvo desgaste. Sin lateral derecho, yo creo que eso ha sido lo más destacable del partido. Bueno, destacable, lo más significativo de este partido, ¿no? Que hemos jugado, no tenemos lateral derecho ahora con la lesión de Juanfran y Bersalco todavía recuperándose. Y ha habido bastantes cambios en el equipo para suplir esa baja, ¿no? Y yo creo que el equipo estaba más pendiente, sobre todo, de no encajar, de que el rival no explotara esa banda. Que de meter nosotros, pero se ha visto que cuando de veras hemos empujado un poco para meter, les hemos metido en su área. Ha habido dos o tres jugadas que era en el segundo tiempo ya, y al final Griezmann, pues un gran gol, una volea por abajo, hemos conseguido ese gol, pero vamos, que no ha estado fácil, pero buen resultado. Un duelo, porque además el Español está haciendo una buena temporada, ¿no? Está ahí en las puertas de Europa. Y es un resultado significativo para tener un poco más de ese colchón que teníamos con el Sevilla, mantener una semana más. Y luego, bueno, pues afrontar, todavía nos queda un partido, bueno, dos partidos antes de esa semifinal de Champions. Y a ver qué pasa con a mí me preocupa mucho el tema del lateral. Pero bueno, para hablar del partido está hoy con nosotros Fernando. Fernando, ¿cómo estamos? Muy bien, Jorge, muy bien. Ha sido un partido, como dices, que lo importante era sacar los puntos con las circunstancias que había. Éramos mejores que el Español, jugador por jugador, y yo creo que ha sido la clave. En un partido igualado, ha habido dos jugadores que han decantado el resultado. Griezmann primero con un gol, y luego Blas, a continuación casi, con una parada de genio. Estos partidos tan nivelados, si tienes dos jugadores de top mundial, pues al final te llevas los tres puntos. Y el Atleti tiene un delantero centro, bueno, un delantero más que centro, un delantero que va por todos los sitios, que está entre los 10 mejores del mundo a nivel de delanteros, y un portero que casi podríamos decir que, si no es el mejor, está muy cerca de ser el mejor portero del mundo. Y estos dos jugadores nos han dado una victoria muy importante que nos consolida en la tercera plaza, tres puntos al Sevilla cuando faltan 15 más el gol a Verás. Y la tercera plaza se acerca bastante. Esta semana hay que ganar al Villarreal entre semana, y yo creo que estamos cada vez más cerca de la tercera plaza, y poco a poco nos estamos ya centrando más en las Champions. Sí, claro, es eso, era uno de estos partidos un poco trampa, ¿no? Porque te viene después de haber jugado los cuartos de Champions, que quieras que no, es mucho desgaste, y un rival, es que no sé si decir asequible, porque ya no hay ningún rival asequible, claro, pero asequible no, porque está en buena racha, y se están jugando eso, se están jugando poder entrar en competiciones europeas, ¿no? O sea, están ahí a las puertas. Uh-huh. Y tienen un buen entrenador, Kike, que ya lo conocemos, y un buen equipo competitivo, y defiende muy bien también, porque en ese sentido han tomado un poco la libreta del Cholo, ¿no? De empezar bien por atrás y luego de arriba, pues poco a poco, ¿no? Se defiende muy bien. Sí. Y nos ha costado, pero yo creo también que hemos jugado a medio gas mucho partido, ¿no? La primera parte ha sido un poco un toma y daca, pero sin mucho acercamiento, ¿no? Yo creo que Griezmann estaba muy atrasado, Por eso mismo lo que comentaba del lateral, ¿no? Yo creo que se ha visto, he visto un esquema un poco raro, ¿no? Porque era, cuando defendíamos, era Jiménez el que defendía un poco con esa banda, pero le ayudaban Coque, le ayudaba Gavi, le ayudaba Griezmann, ¿no? Se volcaban todos un poco más a ayudar en esa banda, ¿no? Y luego en las subidas también era Jiménez el que subía, pero Gavi se ponía por detrás de él, ¿no? Había, no sé, situaciones o... Era un poco, cambiábamos mucho el dibujo, pero todo por esa baja del lateral, ¿no? Que esperemos que no sea, por lo visto, Bresalco puede que vuelva la semana que viene, porque es que para la Champions tenemos que tener lateral. Estar así como hemos estado hoy con remiendos, no sí, nos puede a defender más o menos se sale del paso. Pero sí, pero se ha visto también un lateral que suba la banda. Pero se ha visto también que incluso para defender el Español, cuando ha salido de inicio, se metía mucho por esa sí, banda. Ha visto, ha atacado ahí, ha dicho esto es donde podemos meter, y han tenido un par de entradas hasta línea de fondo y demás, ¿no? Que dices, normal, ¿qué le va a hacer? ¿No? O sea, es que no es lo que tenemos, ¿no? Pero ya digo, yo creo que se ha suplido, el equipo se ha sacrificado mucho en ese sentido. Sabía que era, eso era lo importante, ¿no? El mantener la portería cero y luego las oportunidades que hemos tenido. Aunque, joder, seguimos teniendo lo de... Que ya es hablar por hablar, ¿no? Pero lo del 9, Torres hoy mal y Gamero igual de mal. O sea, es que no... No meten goles. A Torres, además, le han cambiado en el descanso, que hacía muchísimo, me parece que casi un año que no le cambiaban en un descanso. Sí. No le ha llegado a traer tampoco balones, ni a uno ni a otro. Y al final yo creo que el Cholo en los partidos gordos va a poner a Carrasco. Va a optar por no usar. Sí. Sí. Lo hizo el otro día, lo dijimos, lo dijo. Creo que contra Madrid va a salir la alineación del Leicester, más o menos. Sí. Es que no hay otra, es que no responde ninguno de los dos. Estaba pensando el otro día, digo, es que, bueno, casualidad o no casualidad, porque cuando una cosa se repite ya no es casualidad. Pero si te fijas, los fichajes de los últimos años, todos los fichajes que han funcionado, los que han funcionado han sido los que nadie esperaba, los callados. Sí, los que venían como... Sí. De segunda plato, sí. Más que este año es clarísimo. Gameiro, Bersalico y Gaitán. Gaitán y Gameiro venían de estrellas. Bersalico venía como suplente, digamos, de Juanfran. Sí. Y está claro quién ha triunfado y quién no. Sí, el año pasado fue Savic, ¿no? El que venía tapado y también, ¿no? Y estoy intentando pensar el año anterior, pero es que ha sido así, ¿no? O sea, parece que los fichajes estrellas a por los que vamos... No son en realidad, no lo son tanto, ¿no? Habrá que tener cuidado. No salen ranas, sí. Sí. Pero bueno. Todo en la parte del número 9, vamos. Los Mandzukic, los, sobre todo Jason, Gameiro, no acaban de vienen como apuestas. Cuando antes decían que va, da igual, se va a Torres, viene Agüero, se va a Forlán, viene otro, se va a Falcao, viene otro. Pero eso todos los años no podía ser. Y desde la marcha de Cota tenemos un delantero centro de categoría. No, está claro. Es lo que venimos quejándonos toda la temporada. Pero bueno, ya lo hemos dicho. Parece que el equipo ya se ha hecho a la idea y el Cholo, a partidos como el de hoy, pues sí, pues jugaba a torre titular porque también estaba Carrasco en el 11, ¿no? Pero sí, partidos importantes yo creo que va a salir con Griezmann y Carrasco. Y bueno, no sé, a ver si Gameiro se recupera. El típico partido que vas con ventaja en el marcador, segurísimo. Sí, bueno, habrá como, que... Como hizo en la vuelta en Leicester. Sí. Volviendo al partido de hoy... A Carrasco yo le veo hasta bien, le veo bien a Carrasco últimamente. Sí. Ha estado bien, ¿eh? Está, además... Está atrevido. Sí, y está... Últimamente, llevo ya unas semanas, lo comentamos aquí creo alguna vez, que está más participativo con el equipo, ¿no? Hubo un momento cuando tuvo esa racha goleadora y tal, y creo que estaba el tema de la renovación y no sé qué, empezaron a haber rumores y se le subió un poco a la cabeza, ¿no? Pero yo creo que prácticamente desde después de Navidades, es que el equipo desde Navidades hasta ahora ha dado un cambio importante. Sí. Estaba pensando qué hemos perdido, cuántos partidos hemos perdido. Sí, he perdido con el Barcelona en casa. Sí, nada más. Nada más. O sea, ha sido... Nada más. Sí, ha sido un probablemente de con el de, Barcelona en casa los dos, el de Liga el y de el Liga de la y de Copa, Copa, ¿no? Sí. Pero Esas dos derrotas. probablemente, bueno, no sé cómo van los otros, pero estamos en si se jugara eso Me parece que el en otro día vi clausura. una estadística y desde enero Madrid y el Barça nos sacaban un punto, estábamos empatados, vamos, en una cuestión de uno o dos puntos entre los tres equipos. Sí. No estamos, Y estamos luego bien. a nivel de partidos fuera de casa, no hemos perdido ningún partido fuera de casa en todo el 2017, porque las dos derrotas con el Barcelona han sido En en casa. casa, en el Calderón. Sí, luego fue ahí empate. Viene el Bernabéu también empate. O sea, pues estamos bien. De hecho, llevamos 14 partidos seguidos en Liga sin perder fuera de casa, y el récord de la historia de Atleti son 15 partidos seguidos sin perder fuera de Liga, que fue una temporada 84-85. O sea, que estamos a uno de igualarlo y a dos de batirlo. Yo creo que es factible. Bueno, o sea, sí. A ver si se hace, ¿no? Estamos es una cerca. Bestialidad, ¿eh? Estamos cerca y queda ya poco, ¿no? Para este arreón final de Liga. Estamos sí, antes los meses de noviembre y diciembre nos han evitado estar luchando ahora por la Liga. Sí. Fue una pena porque sí, estaríamos ahí dando pelea, ¿no? Pero bueno, estaba mirando el calendario, ¿no? En Liga. Porque quedan ya pocos partidos. Nos tenemos el martes tenemos la salida a Villarreal, perdón, viene el Villarreal, no, viene el Villarreal al Calderón, luego el sábado que, sí, bueno, sí, el que no fue el que nos dio la puntilla en ese momento fuera de casa, sí. El último equipo que nos ganó como nosotros fuera de casa, no, y aquel partido, digo, aquel partido fue el partido, el quizás, hombre, puedes poner el derbi que perdimos con el Trampas, pero luego el del Villarreal fue con la lesión y luego, la lesión de Oblak, ¿no? Sí, fue la puntilla. Fue la puntilla, el peor momento de la temporada, ¿no? Sí. Y ahora, bueno, pues a ver si mostramos ese buen momento y el martes y podemos sacar un buen resultado. Pero los cinco partidos que nos quedan, en casa el Villarreal, salimos a Las Palmas el sábado, luego la semana siguiente nos visita el Eibar. A la siguiente bajamos a Sevilla a jugar contra el Betis y la última jornada jugamos en casa contra el Athletic de Bilbao. Yo creo que tenemos un calendario sin ser fácil, pero asequible para mantener ese tercer puesto. Habrá que ver también en función de qué hace el Sevilla, pero bueno, si nos preocupamos de nosotros mismos, o sea, obviamente estamos en una posición que dependemos de nosotros mismos. Lo único que ganando tenemos, cuatro partidos estamos seguros. Claro, lo único que tenemos entre medias esta semifinal, que va a ser a cara de perro, y que esperemos que no nos pase factura en Liga. O igual se la pasa a ellos también, ¿no? Pero bueno, va a ser complicado, ¿no? Son muchos partidos en poco tiempo, porque jugamos martes, sábado, miércoles, domingo y otro domingo después. O sea, está todo seguido, ¿no? Pero bueno, es lo que tiene el jugar, el llegar hasta donde hemos llegado, ¿no? Yo creo que es importante. Y digo que estamos jugando bien, pero, o sea, que estamos, no, perdón, he dicho que estamos en un buen momento, no que estemos jugando bien. El equipo, yo creo que puede dar, o sea, este equipo puede dar más de sí, pero viendo los malos momentos por los que hemos pasado, ahora mismo hemos conseguido una estabilidad, yo creo, ¿no? Llevamos y un una tiempo, idea de juego. Sí, llevamos un tiempo que no nos quejamos, o sea, el equipo tampoco ni enamora, ni mucho menos en muchos partidos, en muchas facetas, pero es fiable, ¿no? O sea, es un equipo que sabes, sí, que tiene una seguridad, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, ¿no? Hemos vuelto, en ese sentido sí que hemos vuelto a la base de lo que pedía el Cholo, ¿no? Que era eso, un equipo que sea sólido, que sea muy difícil para los rivales, que hemos vuelto a recuperar eso, hubo un momento, si te acuerdas, que prácticamente nos encajábamos en todos los partidos, ¿no? Independientemente del sí, resultado, pero nos metían goles muy fácilmente, ¿no? Porque era el tiempo que no sabíamos bien el sistema que teníamos que aplicar, si un sistema más ofensivo, si volver a nuestros orígenes. Y al final el Cholo decidió, después de las Navidades, ya decidió lo que iba a hacer. Y era volver a los orígenes. Y le ha dado resultado, lógicamente, se ha visto. Sí. Y eso que los jugadores son diferentes. Pero bueno. Sí, pero luego la base ya ha conseguido. Sí. Al final son los de siempre. Si es que son. Bueno, pero hemos cambiado un poco. Yo creo que con. Sobre todo con. Lo que nos dan jugadores como Griezmann y Carrasco no lo teníamos cuando sí, ya me con ese Atleti de siempre. Hemos cambiado un poco en calidad. De los Coques, los Saúles. Sí. La defensa sigue siempre muy dura. Mm. Pues, la base es lo de siempre. Sí. Al final se ha apostado por esto. Sí, que es lo que el Cholo domina más. Y los jugadores tienen más confianza en ello, yo creo. Habrá que ver si nos puede dar resultados, ¿no? A ver si nos puede dar algún. Bueno, un título, porque es el único título que ya es cuestión de pequeños detalles, porque ya cuando llegas tan adelante puedes perder o ganar por cualquier cosilla. Bien. Sí, no, iba a volver al partido, aunque yo creo que estamos todos. Se nos. Empezamos a hablar del Español o de tal, o de la Liga, y se nos va a la cabeza a la Champions. Es el título que tenemos este año, sí. Con diferencia. Es normal, ¿no? Yo creo que estamos todos. La Liga es imposible. Sí. El tercer puesto lo vemos cercano. Hombre, hay que asegurarlo, eso sí. No pues puedes dejar la Liga. Sí, pero que está cerca. Si tuviéramos una ventaja mayor con el Sevilla, por ejemplo, yo creo que incluso el Cholo daría más descanso pues si a otros jugadores. Si sacáramos 7 puntos, sí. Por ejemplo. Si le sacáramos 7 puntos, estaría hecho. Si a lo mejor esta semana no, el Sevilla pincha por lo que sea, nosotros ganamos, nos vamos a 6. 6 puntos a falta de 12 sería mucho. Sí. Ahora vamos a leer un par de comentarios que tenemos de oyentes que nos han mandado sobre el partido. El primero es Luis Miguel, que nos cuenta: hola, saludos a los atléticos de todo el mundo. Soy Luis Miguel y os escribo desde Alicante. 3 puntos de oro. Este era uno de los partidos más complicados que nos quedaba, y tal y como se preveía, ha sido muy igualado, con pocas ocasiones por ambos. Quedan 5 partidos, dando por supuesto que el Sevilla perderá en el Bernabéu, más los 3 puntos de ventaja que tenemos sobre ellos. Podríamos perder 2 partidos de 5 y conservar la tercera plaza, amén de que ya estamos casi matemáticamente clasificados para la Champions. La buena noticia es que tenemos a Griezmann y a Oblak, 2 jugadores que están entre los 3 mejores del mundo en su puesto. También me ha gustado Savic, Gavi y Felipe Luis. A Koke le he visto fallón, y eso hace que el juego ofensivo del Atlético sea como caminar por un pantano, lento y sucio. Jiménez voluntarioso, pero fuera de su sitio, lógicamente pierde. Necesitamos recuperar alguno de los laterales cuanto antes. La mala noticia son nuestros teóricos nueves, y no es por falta de interés o esfuerzo, pero no hacen una derechas. Torres Gameiro, Gameiro Torres, ninguno se gana la confianza del entrenador, ni siquiera se acercan a sus propias estadísticas del año pasado. Con uno de ellos en buena forma, o con otro nueve mejor, quién sabe lo que podíamos haber hecho en esta liga, donde los otros dos grandes han fallado bastante. En cuanto al sorteo de Champions, y a pesar de la prensa madridista, no lo veo tan difícil. Desde que llegó el Cholo, los enfrentamientos contra el Madrid están muy igualados. Ganar una final en la tanda de penaltis no demuestra ningún favoritismo, y también eran favoritos en las casas de apuesta el Barça, el Bayern o el Chelsea, y si no me equivoco, vieron la final por la tele. Una pregunta para Israel. ¿Prefieres a Griezmann un poco más retrasado para que participe del juego creativo del equipo o más en punta para aprovechar al máximo la capacidad goleadora? Bueno, es solo mi opinión. Gracias a Jorge y a todos los que hacéis en realidad este podcast. Mira, la verdad es que ha hecho el mismo comentario que tú. Griezmann y Oblak nos salvan una vez más, ¿no? Uno mete el gol, el otro lo salva. Ha sido muy evidente. Claro, sí. Y los jugadores fundamentales hacen eso. Un portero no se valora estadísticamente las paradas, pero la parada de Oblak cuenta hoy como un gol. Sí. Ha sido muy buena. Además, si veis, ha habido la repetición, se ve desde detrás de la portería la velocidad con la que sale Oblak de su puesto. Que eso hay muchos porteros que les cuesta. Ve el hueco, sale a tapar y si os dais cuenta, la parada se la hace a un metro de. O sea, está encima de Batistao, ¿no? Y eso es muy importante porque hay muchos jugadores que se quedan ahí en la portería y le hacen la portería mucho más grande al delantero, ¿no? Y cuando sales, es un porterazo. En cuanto a lo que comenta de. Sí, coincido un poco lo de Koke. Koke hoy no ha estado brillante, pero yo creo más que nada por lo que he comentado de que estaba más preocupado de defender que de atacar, ¿no? Se veía mucho que cuando agarrábamos el balón, Koke, que se le ve muchas veces, levanta la cabeza e intenta hacer pases entre líneas y tal. Hoy no lo ha hecho. Preferían no arriesgar, ¿no? Las llegadas han sido contadas y además muchas veces más por errores del Español que por virtudes nuestras, ¿no? Pero bueno, Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Tienes estos partidos en los que las circunstancias hacen que tengas que preocuparte mucho de defender o de que el equipo, de que el rival no te ataque, y así se ha hecho. La pregunta se la hace de traer, pero vamos, se la respondemos nosotros, yo se la respondo, lo de si prefiere a Griezmann un poco más retrasado, me imagino que lo dice en cuanto a Champions, ¿no? Es que yo creo que se ha puesto de Griezmann, es que Griezmann no puede estar en punta. Griezmann no le puedes dejar solo arriba, por ejemplo. Es rápido, tiene velocidad, tiene buen tiro, pero para aprovechar las virtudes de Griezmann tiene que jugar por delante de los centrales, ¿no? En ese espacio entre los centrales y los centrocampistas del rival, ¿no? Que ahí es donde de verdad hace daño, ¿no? Y entrando por sorpresa y repartiendo juego también, como hace. El problema es que no tenemos delantero, entonces si tiene que hacer ese papel también, pero lo que decíamos, Carrasco delantero la estaba haciendo, baja el rendimiento, claro que baja, cuanto más lejos esta portería mejor. Imagínate Griezmann con Costa, sí pues sería una pareja señales gratis, sí, o se completaría muy bien. Sí. No, la verdad que... A mí lo de Griezmann y Oblak me está recordando ya a lo de Costa y Courtois, ¿eh? Porterazo y delantero. Sí. Yo creo que ya, para estar orgullosos y mucha suerte de tener estos dos. Y bueno, y luego los que les acompañan tampoco son menos eso, menos el problema del delantero que tenemos. Los demás no son tuertos, ¿no? Cojo, vamos, están... Felipe hoy otra vez ha hecho muy buen papel, o sea, el equipo responde. Gaby, Saúl hoy ha hecho muchísimo trabajo, ¿no? Trabajo sucio, pero mucho trabajo, ¿no? Gaby también. Incluso eso, lo comentaba lo de Jiménez, ¿no? Fuera de sitio, pero Jiménez está cumpliendo, ¿no? Y está siendo un poco jugador comodín últimamente, ¿no? Medio centro y un poco más lateral, incluso subiendo, ¿no? Desplegándose por esa banda, metiendo algún pase bueno desde la banda, ¿no? O sea, no lo hace mal. Tampoco brilla, pero cumple, ¿no? Y ahora, pues eso, con las bajas y eso es muy importante, ¿no? Ahora vamos a leer, tenemos otro, como he comentado, tenemos un par, otro email de un oyente, Alejandro, que nos cuenta: buenas noches, Atléticos. 3 puntos más en nuestra pelea por acabar terceros. Victoria importante en la salida más difícil que nos quedaba y quitando al Villarreal el partido más complicado que teníamos. Más allá del juego, lo que ahora importa es sumar victorias y la verdad que llevamos una racha muy buena. Habrá días que se juegue mejor y otros peor, pero si se sigue ganando yo estaré contento porque al final lo que prima son las victorias. Partido típico de después de una jornada de Champions en donde es muy importante ganar. Me ha gustado Tomás y Jiménez, que le pongas donde le pongas siempre cumple, y Salvador Oblak, que nos evitó el empate. Lo mejor, los 3 puntos. Lo peor, el no ir a por el 2-0 o 0-2 para darnos más tranquilidad. Me gustaría reseñar lo pesados que son los medios con Griezmann. Hoy en la entrevista postpartido, al ser preguntado otra vez sobre su posible salida del Atleti y si se arrepentía de las declaraciones que hizo en el Bernabéu, que decía que no descartaba nada, el 7 rojiblanco se ha marchado de dicha entrevista enfadado, y es normal, porque siempre que habla es preguntado por lo mismo, y ahora en vísperas de la semifinal contra el Trampas, pues viene muy bien buscar polémica para desestabilizar. Y bueno, ya para acabar, y sin tener mucho que ver con el partido de hoy, me gustaría que se hablara en el programa de las semifinales de la Champions. No quería el Madrid en otra final, por lo que de esta manera, si pasamos no nos encontraremos. Pero no hay que olvidar que el Madrid ha sido el único equipo en eliminarnos 2 veces, en la final y otra en cuartos. ¿Qué opinión tenéis al respecto? Un saludo. Bueno, de Champions vamos a hablar luego. Lo de Griezmann, no he visto lo del postpartido, pero... Pues se le han hecho una pregunta y se ha enfadado. Normal. Y ha dejado la entrevista. Es un tema muy tonto, porque es que se soluciona en un momento. Si Griezmann dice ahora mismo, no me voy a ir de la Leti ni un jamás, pues ya está solucionado el tema. ¿Tú crees? Otra solución pero es decir, que, no voy a hablar... ¿Tú crees que eso se lo soluciona? Porque es que van a seguir hablando. Aunque salga él diciendo no me voy, le van a hacer la pregunta otra vez. No me voy a ir... Se la vuelven a hacer, dice, me remito a mis declaraciones. O es que no hay otra solución. Sí, no sé. Luego el problema es que él en Francia dijo lo que dijo un día de que en un futuro podría pensar de salir de Atlética. El problema es que en Francia hace declaraciones distintas que cuando está aquí. Sí. Y a lo mejor se cree que no van a escuchar y se las escuchan, claro, porque la prensa llega a todos los sitios. Y que lo de todo modo yo creo que esto no No, es que la interpretación es libre, claro. Por eso. Y bueno, Tú dices, voy a ir del Atlético a más. sí, pero también es culpa de nuestra querida directiva por el pasado que tenemos. Claro, que siempre estás con la mosca detrás de la Claro, oreja. si siempre, además, luego cada vez que sale Cerezo diciendo que tal, que se va a quedar muchos años, es porque lo han vendido, lo está vendido ya, y No siempre te acabamos fías. vendiéndolos a las estrellas, pues bueno, pues normal que le hagan Es esas un tema preguntas. menor de todos modos, vamos. No, Sí. esto no desestabiliza ni Me nada. Le imagino da igual a que la esta semana gente. saldrá el cholo de otra vez diciendo que no consuman, ¿eh? Porque Pero si luego va a al haber final campaña. los Ahora que no mismo consumen no. son los que dicen no consumen, son los que más consumen. Sí, Yo es que digo. no me entero de la mitad de las noticias. Ahora mismo la campaña todavía no está muy fuerte por el partido que tienen estos mañana, ¿no? Bueno, es que no sé por qué le llaman clásico, yo no entiendo esto del clásico, pero bueno. El Madrid-Barça, ¿no? Pues ahora, pues, pero en cuanto pase ese partido, a no ser que ese partido tenga mucha historia y que tengan para unos días, pero después van a enfocarse en el Atleti, está Sí, claro, y porque van a son venir a noticias. ¿Tú crees que un desestabilizar. jugador de Atleti se va No, no, los jugadores a no, poner no. nervioso o se va a jugar peor porque diga el As o el Marca? Es que cuando dicen eso de desestabilizar, yo es que digo, ¿desestabilizar a quién? Si son noticias de risa. Sí, bueno, la verdad que deberían los Yo no jugadores entiendo qué y desestabilización puede hacer, vamos. deberían de estar ya ¿Van a entrenar acostumbrados, ¿no? peor o jugar peor? No, tampoco, la Y verdad la que mitad de los no. jugadores ni sabe ni lee la prensa ni nada. Los jugadores viven en su mundo. Bueno, si te parece, vamos a hacer un lo mejor, lo peor. Hoy tampoco tenemos para mucho más en el partido y hablamos un poco más de Champions, aunque lo que digo es que estamos ya hablando de ello porque no nos cabe otra, ¿no? Pero bueno, dime, Fernando, para ti lo mejor y lo peor del partido de Pues lo mejor, Griezmann y Oblak. Han sido la pareja de lujo que nos ha dado los 3 puntos. Y lo peor, que nos está en ciertos momentos de los partidos en llegar con más claridad al ataque. Y hoy nos ha salvado un golito, pero nos cuesta en algunas series de partidos tener más ocasiones de gol, tener más profundidad. Es una pega que en algunos partidos nos puede traer problemas y nos ha traído, de hecho. Sí, bueno, para mí lo mejor el resultado, ¿no? O sea, los 3 puntos, aunque sea por 1-0, pero solventar el partido y pensar en el siguiente y unos días más de recuperación para los lesionados. Y lo peor, pues el que a lo mejor yo creo que se podía haber solucionado antes el partido, ¿no? Yo creo que hemos, en la primera parte, la primera hora de partido más o menos, hemos estado demasiado conservadores, aunque también lo entiendo, como he dicho, por el tema defensivo, pero llegar un poquito más, ¿no? Yo veía al equipo que llegaba a las inmediaciones del área del Español, pero le faltaba intentarlo un poquito más, ¿no? Y he visto al equipo hacer mucho eso esta temporada, en estos últimos meses. Yo creo que es un poco conservar fuerzas, ¿no? Creo que lo hacen a conciencia. A veces dices, esto no puede ser, pero yo creo que sí, yo creo que el equipo como que juega no a medio gas, pero sí, no está jugando al 100%, no está como al 80%, y ve que si al rival lo puede controlar con ese 80% de esfuerzo, lo hace, y luego cuando se necesita, ¿no? Mediada la segunda parte, ¿no? Ahora vamos a meten el 100%, el rival sufre, y bueno, pues hoy hemos metido el gol de Griezmann y cerramos el partido, ¿no? No me parece mal, pero me parecía arriesgado. Está jugando con fuego. Pero bueno, esto es lo que tenemos ahora, que nos quedan 5 partidos, y si se van a resolver así los siguientes 5 partidos de liga, bueno, incluso los de Champions, bienvenido sea, ¿no? Pero Champions, vamos a hablar de ello. Como ya sabéis todos, el sorteo de las semifinales fue este pasado viernes. Nos hemos emparejado con el Real Madrid. Jugamos el primer partido en el Bernabéu y la vuelta en el Calderón, que hay gente que piensa que eso es contraproducente, o como el mismo Cholo que siempre lo ha dicho, ¿no? Que le parece mal Hay porque la teorías para todos prórroga, los gustos. según él, si Sí. juegas la vuelta fuera, o sea, si juegas el visitante en la vuelta, tiene ventaja porque si se llega a la prórroga, un gol suyo en la prórroga vale doble. Me imagino que a lo que se refiere es que su solución sería que si se llegase a la prórroga, en la prórroga los goles no valieran doble, ¿no? Que tiene sentido. Pero que hay casos para todos. Es que sí. Pero si ganas el primer partido... Yo creo que... El año de que nos eliminaron en cuarto, jugamos la vuelta allí y nos eliminaron también. O sea, que sí. Yo creo que jugarnos el partido más importante del año en el Calderón, que además probablemente sea el último partido europeo del Calderón, a no ser que entremos en previa de Champions, pero probablemente sea el último partido europeo del Calderón, a mí me gusta, ¿no? Y jugarnos ese pase en ese partido, ¿no? Haciendo las cosas medianamente bien en el Bernabéu, que se ha visto que lo podemos hacer, bueno, más con el resultado del último partido, nos vale, ¿no? El último partido que jugamos con ellos allí, ese resultado para la vuelta es bastante buen resultado, ¿no? Sí, ahora me estoy acordando otra vez con el Madrid. En la Supercopa que le ganamos, jugamos primero en el Bernabéu, luego le ganamos en 1-1 en el Bernabéu y 1-0 en el Calderón. Es que hay teorías para todos los gustos. Sí. Seguramente que si empezamos a analizar, pues habrá habido veces que sí y otras que no. Lo importante es llegar al segundo partido con opciones y yo creo que eso va a ser factible, vamos. No creo que en el Bernabéu nos vayan a meter goles, de hecho, vamos, va a estar igualado. Sí, eso digo. Y luego ya en casa, pues a competir. El último partido que hemos jugado contra ellos, bastante reciente, fue allí y fue un empate y no fueron muy superiores, ni nosotros tampoco, ¿no? Pero fue un partido competido. O sea, Un partido flojo. Sí, un partido flojo de los dos y estamos ahí, ¿no? Yo creo que tú estarás contento igualdad. Porque tú era lo que pedías, ¿no? Sí, ¿no? Sí, tú querías, las querías es en lo semis. Que pedía, pero por el hecho que yo no quería jugar una final con el Madrid, pero es que me negaba totalmente. Porque perder otra vez, la gente dice, lo ganas, tal, pero es que como no lo sabes, el golpe psicológico que nos podrían haber hecho perdiendo la otra final sería tremendo. ¿Prefieres perder en semifinales que en la final con ellos? ¿Preferirías? Sí. O sea, si te dicen, lo que no vas a perder, claro. ¿Vas a llegar a la final con ellos y perder o vas a jugar a semifinal y perder? ¿Qué prefieres? Prefiero perder en semifinales, mucho menor dolor. Sí, el dolor es menos, claro, pero también parece que llegas un poco menos, no llegas tan lejos, ¿no? Pero también te haces más ilusiones en la final y te llevas un palo más grande. Y además yo creo que también a doble partido tenemos más opciones. Sí, no, a doble partido el Atleti del Cholo ha demostrado, ¿no? Es uno de los equipos más complicados de Europa. Yo creo que tenemos más opciones a dos que a uno. Y al Madrid nos teme más a dos que a uno. Sí, yo creo que éramos el que nadie quería. En esta eliminatoria, el que nadie quería. La Juventus porque tampoco creo que la quieran nadie. Sí, estábamos ahí entre los dos, ¿no? Entre nosotros y la Juventus, ¿no? La Juventus tiene una defensa como la nuestra, es impresionante. Eso hubiese sido un cruce raro, ¿eh? Un Atleti-Juventus pues hubiese sido... Pues hubiera sido 0-0, 1-0, sí, 0-0, 1-1... Penaltis, probablemente, prórroga y penaltis. No me hubiera extrañado. Cuando nos hemos cruzado con ellos hace poco, han sido partidos de un gol, ¿eh? Sí. Porque defendemos los dos de forma magnífica. En ataque nos cuesta, no somos equipos super goleadores, pero tenemos gente también ofensiva que mete goles. Son partidos super igualados. Una final Atleti-Juventus, pues puede ser super igualadísima, vamos. No estaría mal, no estaría que mal. Sería, sí, es la final que yo pienso que va a darse, de hecho. Porque la Juve es superior al Mónaco y el Atleti puede ganar al Madrid. Sí, aunque bueno, lo de la Juve con el Mónaco es curioso, ¿no? Porque también es un emparejamiento... Bonito porque el Mónaco lo que hace muy bien es atacar muy bien, ¿no? No defiende bien, sí. Pero ataca muy bien. La Juve, lo que pasa es que defiende muy bien. Que se sale, ¿eh? Sí. Metiendo goles de todos los colores. El otro día un libre directo. Lleva 28 goles en todas las temporadas. Sí, sí. Ha vuelto Falcao, vamos. Sí. Nos hubiera venido bien esa temporada, ¿eh? Pues sí. El Falcao ese que está este año... Es impresionante, ¿eh? Sí. Me alegro por él, porque es un hombre que se lo merece, que ha sufrido mucho con las lesiones. Sí, fue muy triste, ¿no? Pero bueno, a ver si nos lo encontramos en la final. Si llegamos a la final, estaría bien poderlo encontrarlo, que significaría que estamos en la final, ¿no? Y que estamos contra el Mónaco, ¿no? Pero bueno, todavía falta mucho y falta esa semifinal. Que bueno, yo ya desde el momento que la anunciaron, pues ya mirando Contando los días, ¿no? Prácticamente. Jugamos, como hemos dicho el antes. El 2 y el 10. El martes 2 a las 8:45 y el miércoles 10 a las 8:45 la vuelta. El martes 2, el día de la Comunidad de Madrid, o sea, Festivo Madrid. Sí, sí. O sea, que me imagino que habrá mucho ambiente por Madrid y va a estar llenos asegurados, sí, pues, sí, sí. Lo típico de estos partidos. Sí. Y mucha emoción y esperemos que todo lo que pase sea de dentro del terreno de juego, que no influyen cosas que tengan que venir desde las bandas. Ah, si pero te refieres a por cómo consiguieron ellos el pase, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Porque, joder. Que lo que pase se quede en el campo. Sí, sí, y que sea... Eso es un hecho que lo tenemos que asumir. Que cuando juega el Madrid hay cosas que pasan, pero... Sí, sí. Lo que no podemos es como ya ir de... Es no, una no, cosa claro, que está no ahí. Puedes, pues ya cuando sabes que está jugar, ahí... Hay pues que ya, contar con ellos, sí. Y si consideras que es imposible de solucionarlo, pues no te presentes al partido. Pero ya sabes qué va a pasar. Que alguna cosa, pues pasará. Pero hay que sobreponerse a ello. O sea, tiene mucho más mérito siempre ganar al Madrid. Sí, es casi como jugar contra 12 muchas veces, pero bueno. Y sería también acabar con una maldición... Con ellos, porque sí, en la Liga les estamos dando pal pelo, les estamos ganando, pero en la Champions nos han eliminado en cuartos y nos han ganado dos Champions, una en los penaltis y otra en la prórroga, pero no se la han llevado ellos. Sería todavía, acabar con esta mala racha. Yo después de ver cómo se clasificaron, todavía que vengan aquí, que ya lo hemos hablado otras veces, ¿no? Que viene gente a escuchar el podcast, vienen madridistas a escuchar el podcast del Atleti. Que bueno, que oye, nos sube la audiencia, pero yo no lo entiendo. Yo nunca escucharía un podcast del Madrid. Pero vienen y encima nos meten comentarios y se enfadan porque les llamamos trampas. Digo, ¿pero es que no veis los partidos vuestros o qué pasa? Porque es que no... A veces las definiciones molestan. Sí, sí, pero es que es así, ¿eh? No sé. En fin. Además, por cierto, el otro día, no sé dónde estaba leyendo un artículo de estadística y demás, el Atlético es el equipo que menos faltas ha hecho en la Champions. Sí, y el que menos amonestados. Y sí, somos los más duros, no sé qué, no sé cuánto. El que menos faltas ha hecho y el que menos amonestaciones ha recibido en la Champions. El otro día con Esther me fijé, en la primera parte solo hicimos 3 faltas. Sí, sí, es que es no... Y era un partido de mucho contacto, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí, además eso con equipos ingleses... Que no era un partido de chichinabo, que los ingleses... Hay contacto, hay saltos, hay empujones, pues 3 faltas. Yo creo que la fama esta de los más duros ha ido cayendo por su propio peso, ¿eh? Ya sí, sí. No se lo creen ni los propios ideólogos. Eso es buena noticia, ¿no? Habrá que ver, bueno, todavía nos quedan 2 o 3 partidos en Champions para seguir con ese récord, pero... Pero que a mí no, es lo importante es llegar con todos, que no haya ninguna sí, sí. lesión. A mí ahora ya digo... partidos hay encadenados es lo peligro. A mí ahora lo que más me preocupa en estos momentos ahora mismo es el tema del lateral, ¿no? Del lateral derecho. Yo creo que Juanfran no llega, pero Bersálico, a ver si... Juanfran no llega, Bersálico... Esta semana ha entrenado con el grupo. Creo que fue el miércoles entrenó con el grupo. A lo mejor con el Villarreal le sacan un poquito ya, y luego con las Palmas otro poquito... Ya puede jugar contra Madrid Celtero. A ver, porque... Físicamente va a estar bien, porque él ha entrenado mucho toda la temporada, o sea que no va a notar mucho el parón. Va a ser más de que esté bien de la lesión en sí, más sí, que, sí, claro. que físico. Pero bueno, importante ahí porque el resto más o menos, bueno, obviamente el tema de Thiago y Augusto, pues no, eso ya está tal. Lo que no sé tampoco Thiago es lo de Gameiro. Le sacaron... Gameiro ya ha jugado. Hoy ha jugado, pero no sé si está al 100% o si... Porque como no, pasa sí, los expedientes no va, X estos que tenemos Gameiro aquí. Va a ser suplente. Sí, sí. En Champions yo creo que sí. Yo creo que la delantera jugar, va a ser... Jugar, pero él va a ser como... Le va a tener el cholo de recurso tipo Correa según cómo se ponga el partido. A no ser que en estos 2 partidos de liga que nos quedan entre medias, el Villarreal y Las Palmas... juegue y haga muy buen papel y tal, porque lo hemos visto en otras ocasiones cuando Gameiro ha hecho un buen partido y luego ha sido titular a la semana siguiente. Si hiciera un buen partido contra sobre todo Las Palmas, ¿no? Que es el partido antes del Champions, pues igual tiene posibilidades de jugar en la Champions. Yo no titular, le pero no sé. Yo le ahora mismo tal y como están las cosas y con lo que se ha hecho hoy, no creo. Pero bueno, todavía falta poco más de una semana, pero faltan 2 partidos para ese, ¿no? Es lo digo que decíamos, sí, teníamos pueden pasar acumulación cosas que de cambien. Partidos. Por ejemplo, el partido mañana del Madrid, pues según el resultado que se dé, les puede llevar hacia una opción u otra. Si pierden, se les complica la liga, lo que hace que tengan que jugar estos partidos con mucho más intensidad. Y si ganan, tendrían la liga muy cerca, lo que les valdría para, entre comillas, descansar antes de la Champions. Sí, habrá que ver, estar pendiente un poco de A ese nosotros está partido. claro que mañana nos interesa que el Madrid pierda. Y si pierde por 0-5 o 0-4, mejor. Y haya un, pues lo típico de estos partidos que pierdes por goleada y empiezan las dudas, pues cuanto peor les va, mejor. Eso es Sí, evidente. pero no solo mañana, ¿eh? No, Eso siempre, siempre, claro. siempre. Pero mañana tiene más repercusión. Sí, eso sí. No es lo A mismo nosotros nos perder con el afecta más, Barça que. no por la liga, pero por la Champions, porque si tienen que estar peleando por la liga, si llegamos al partido de vuelta de Champions y ellos tienen que estar todavía peleando por la liga, pues sería muy importante, ¿no? Porque hay que recordar que ese partido. El partido de vuelta se juega cuando ya solo quedarán dos partidos de liga, ¿no? Entonces, puede estar ahí la cosa, puede que esté ya decidida y jueguen con mucha más, con menos presión, ¿no? O puede que estén todavía con el Barcelona ahí, a los pies y que tengan que estar en tensión, ¿no? Y preocupados también por la liga, ¿no? Eso, quieras que no, puede jugar, en Sí, su contra, claro, ¿no? eso es factor importante, ¿eh? No es lo mismo jugar el partido entero de Champions, poder sacar 11 suplentes, que tener que jugar a tope con los titulares. Es evidente que no es lo mismo. No, no está claro. Y luego los nervios, que si pierdes la liga se te complica, pues ya vas a la Champions con otra mentalidad. Dices, he perdido la liga, ya solo tengo una opción. Cuanto las cosas se complican, es mejor para nosotros y más cuando es un rival tan directo. O sea, habrá que estar viendo lo que van pasando en estas jornadas. A ver cómo llegamos al día 2 y luego ya después al día 10. Yo Sí, creo que va a sí. estar una eliminatoria muy igualada y que se va a decidir en pequeños detalles. Y va a ser clave, pues parecía lo que ha hecho Griezmann y Oblak. Acciones decisivas de jugadores pueden decantar la balanza, tanto de un lado como de otro. Sí. Bueno, pues con esto yo creo que vamos a cerrar el tema de la Champions y bueno, del primer equipo y ya hacer un poco comentarios de cantera, féminas y socios y ir despidiéndonos hoy, estando tú y yo solos, pues un programa un poco más corto de lo habitual. Empezamos Sí, además por... como solemos tener opiniones parecidas, ¿eh, Jorge? Sí. Siempre tenemos. Y además hoy no nos iba a mandar un audio Chechu para actualizarnos sobre la cantera y las divisiones inferiores, pero al final no nos ha llegado, así que bueno, pues tampoco vamos a extendernos mucho, ¿no? Empezando por el Féminas, que ha ganado su partido. El Féminas que el otro día con el empate, pues con el empate contra el Valencia fue, ¿no? Pues se complica un poco en cuanto a que está empatado. Bueno, el Barcelona no ha jugado todavía, ¿no? Pero tiene ahí al Barcelona empatado, si ganas el partido, su partido que tiene pendiente. Pero ya ha ganado, ha hecho los deberes, habrá que ver qué hace el Barcelona. Y probablemente pues se juegue la liga en ese partido contra el Barcelona, ¿no? Que tienen, porque ya quedan No, no, pocas seguro. jornadas, ¿no? El Atleti gana hoy 5-0. Barcelona no juega esta semana porque ha jugado partido de Champions. Y el partido clave va a ser el Barcelona-Atleti allí en Sí, el que se va a jugar en el Mini-Estadi. quedan Al cuatro Atleti le jornadas. valdrá el empate allí. Le va a valer el empate si gana el resto de los partidos. Si pierde algún punto antes o después, pues ya no le valdría el empate. Pero si no, el empate le valdría porque seguirían empatados a puntos y como el Atleti ganó en el Calderón, por goles veras pasaría. Bueno, pasaría, ¿no? Sería campeón por primera vez en la historia. Sí, sería histórico. Y además eso te clasificas para Champions Sí, tiene también. histórico y Bueno, sería clasificación para el Champions año creo que la pasado tenemos ya ganaron la garantizada. Copa. La clasificación para Sí, Champions es está garantizado. prácticamente Pues ganan garantizada, ¿no? A ver, estoy mirando va el la primero y el puntuación. segundo. El Sí. Valencia, no sé cuánto le Le sacamos. sacamos, ahora mismo, bueno, tiene un partido menos, pero con un partido menos le sacamos 13 puntos al Valencia. O sea que Bueno, está hecho, sí, está vamos. prácticamente Pues asegurada. Lo pueden asegurar la semana que viene, la jornada que viene. Si lo aseguran ahí, sí. la Champions asegurada, que es ya buena noticia, pero hombre, el título de liga sería mucho más importante. Pues sí, sería bueno. El B, por su parte, el Féminas B, pues se descolgó un poco de los puestos de arriba. Bueno, aunque ganó el otro día, pero tiene mañana tiene partido, estoy mirando el rival ahora mismo, contra el Rayo. fuera, pero Derby. bueno, si Derby están ahora mismo van terceras, pero 10 puntos de diferencia con el primero, o sea, ya no pueden, aunque Sí, centro el favorito. primero es un equipo muy poderoso y bueno, Sí, han metido mucho dinero pues ahí han en ganado David la liga. Firmino. Y bueno, Es un equipo será importante que ha tenerlos. apostado. Sí, digo, será importante tener a ese equipo la temporada que viene en primera para ver cómo si llega, claro, le Sí, tienen a que ver cómo jugar actúa. a ver si un poco más Sí, de. el playoff. Sí. ¿Qué más? El B, líder en su grupo, como tiene que ser, lo mínimo que hay que exigirle. Ganó su partido la semana pasada. Esta semana juega contra el Atlético Pinto mañana y bueno, pues tiene Sí. que seguir ahí, ¿no? Les quedan todavía también 3 jornadas. Bueno, contando la de mañana, serían ya solo 2 jornadas, ¿no? Y pues eso, Estamos hay que a dar punto, líderes ahí a punto, porque sacan 2 puntos Mañana va a ser al segundo. Sí, mañana. complicado porque el Atlético Pinto está también con opciones de meterse en el playoff. Está de local y va a ser complicado. Pero vamos, los chavales han mejorado después de una serie de semanas con resultados irregulares que incluso les alejaron del liderato, del segundo y tercer puesto, y ahora están en buena racha, o sea que pueden acabar muy bien. Sí, me parece además que eso, que el grupo que ha montado Óscar Fernández, ¿no? Tiene un grupo bastante bueno, con chavales además que pese a que están en tercera división, están teniendo oportunidades en el primer equipo, que es una cosa que muchos no nos imaginábamos, ¿no? Porque es un salto muy grande, pero están teniendo y entrenando con el primer equipo y se ve que dentro de lo malo que fue que el equipo descendiera a esta liga, pues parece que algunas cosas se están empezando a hacer bien y se van viendo resultados y jugadores, Sí, ¿no? sobre todo la elección del entrenador ha sido clave este año, Sí. que últimamente con los entrenadores en el filial no se acertaba y este año se ha acertado. Sí, habrá que ver qué continuidad tiene, pero pinta bien. Y bueno, luego tenemos los demás. No tenemos aquí los resultados de los chavales. Ha habido competiciones. Diferentes copas y demás que nos iba a traer Chechu, pero bueno, me imagino que la semana que viene, o bueno, como tenemos partido entre Sí, semana, en estas nos. semanas se están decidiendo los títulos en casi Sí. todas las categorías. Porque las ligas de los chavalillos se terminan antes siempre. Sí, No sí. llegan hasta junio, a final de mayo, principio de junio, es cuando ya se van decidiendo todo. Y abril, estos finales de abril, ya hay equipos que ya se están ganando campeones. Nuestra cantera va a conseguir muchos títulos porque todos los años lo consigue. En Madrid, el Atleti y el Madrid, y luego a veces el Leganés, a veces el Getafe, a veces el Rayo, son las que consiguen casi todos los títulos, pero el Atleti y el Madrid se llevan la mayor tarta del pastel. Y bueno, pues con esto vamos a pasar al socio, Fernando. Cuéntanos un poco Sí. cómo están los socios. Bastante bien, ¿no? Pues sí, vamos a repasar que quedan 7 jornadas, o sea, 21 puntos en juego. El socio se ocupa la decimosegunda posición. A partir del decimoquinto se bajaría y a ese puesto, al decimoquinto, se le sacan 8 puntos. Es decir, se sacan 8 puntos a falta de 21. Es una distancia importante que no hay que relajarse, pero que es bastante factible conseguir la permanencia. Más o menos las cuentas que se hacen es que con un par de victorias se llegaría ya a 40 puntos y casi. Si todos los años con 40 puntos en esta categoría se ha salvado uno, muy mal se tendría que dar la cosa. Mañana va a ser un partido bastante complicado porque viene el mejor equipo de la categoría con diferencia, el Sitio de Aranjuez, un líder espectacular, un equipazo que gana sus partidos por goleada. De los últimos 13 partidos de este equipo, el Sitio de Aranjuez ha ganado 11, ha perdido 1 y ha empatado 1, o sea que es un equipazo auténtico, es un rival durísimo. En la ida ya ganó 5-1 al Socios en un partidazo. Y va a ser muy difícil. Vamos a ver si siendo de local y con el apoyo del público y que este equipo se despiste de alguna manera o que nosotros hagamos el partido del siglo, pues le pueda ganar. Si se pierde sería lo normal, no pasaría nada. Quedarían otros 6 partidos y habría que seguir luchando. Además, los candidatos que están por detrás también tienen duelos directos, o sea que todos no van a ganar, que aún perdiendo no va a ser una jornada súper negativa. Pero vamos, a priori va a ser difícil. Pero en el fútbol nunca se sabe, y menos en estas categorías que los jugadores no son profesionales y nunca sabes si un jugador no va a venir, si el otro se te ha puesto malo, si se va de puente, que no es como un equipo profesional que tú cuentas con todos los jugadores sí o sí. Aquí hay muchos factores que pueden cambiar la dinámica de un partido. Bueno, pues a ver, suerte para el socios, pero bueno, yo creo que el objetivo, aunque a principio de temporada pues se empezó fuerte y parecía que incluso se podía aspirar a algo más, pero el objetivo, que es mantener la categoría, ¿no? Pues está ahí, ¿no? A ver si se consigue y bueno, y luego hoy, ya por cierto, asentarse, ¿no? El socios ha sido noticia en la prensa de Portugal. El Atlético Club ha presentado esta semana una cerveza propia, una cerveza artesanal, se llama La Socia. Y el otro día se presentó en el Bercial, en la sede del equipo, en el Bar Mados, y se vendieron prácticamente 400 unidades en una tarde. Vamos, es una cerveza que yo la tuve la ocasión de probar, que está bastante buena, sabrosa, se vende a un precio bastante popular, a un tercio, y un periódico portugués digital, el Diario Público Portugués, nos ha dedicado al Atlético Club de Socios un extenso reportaje, y que ha sido importante, porque en este periódico portugués digital las tres principales noticias del día a las 12 de la mañana a nivel deportivo eran la muerte de un ciclista de Scarponi, que es un ciclista italiano muy importante, luego el derbi del Benfica con el Sporting de Lisboa, y la tercera noticia era la cerveza de los socios. O sea que es una cosa inaudita, ¿no? O sea que se van a tener que ir a jugar el socios a la liga portuguesa, ¿no? Aunque bueno, sí, ha sido por toda a través de como socios ese pionero en España del fútbol popular, pues ellos, y el tema de la cerveza ha tenido mucho éxito, pues este periódico portugués nos ha pedido información y ha tenido a bien pues dedicar un extenso reportaje, lo cual es muy de agradecer, viene en portugués y está bastante bien hecho, o sea que el fútbol popular va ganando terreno no solo en España, sino en otros países. Mucha gente está ya viendo lo perniciosas y lo malvadas que son las sociedades anónimas, y en cierta manera se quiere poco a poco volver al fútbol de antes. No, es muy loable lo que está haciendo los socios, y a ver si se asientan en la categoría y van subiendo poco a poco. En España cada vez van subiendo, cada vez hay más equipos de fútbol popular. Sí, sí. Ya contaremos más adelante que el socios este año va a organizar las jornadas de fútbol popular que se hacen a nivel de España. Se suelen hacer unas jornadas con todos los equipos de fútbol popular en España, y esta temporada se van a hacer en Getafe, en la sede del socios. Cuando se acerque el tema ya informaremos en profundidad, y es siempre importante que el fútbol popular, ese fútbol que de toda la vida, va ganando terreno, y que los chinos y todos estos empresarios que vienen a hacer negocios, sí, pues no tratamos. Hoy era curiosa la escena del palco del Español, lleno de chinos, ¿no? Que parecía que se estaban quedando dormidos viendo el partido, pero bueno. Seguramente. Es lo que hay. Bueno, pues con esto vamos a cerrar por hoy. Como hemos dicho antes, tenemos el partido el martes, así que no sé cómo haremos para grabar ese partido, pero algo haremos, pues estaremos por aquí. Siempre, como pasó el otro día, al final pues casi estuvo Israel un ratín, estuve yo solo, pero hacemos acto de presencia por lo menos. Estos partidos entre semana, que sabéis que son más complicados. Pero bueno, aquí estaremos. Dar las gracias a Fernando por haber estado con nosotros, a Luis y a Alejandro por mandarnos sus mensajes, a todos los que nos escucháis y nos seguís a través de nuestra página web www.atleti.com, donde podéis dejarnos vuestros mensajes, dudas, sugerencias, etcétera. Seguirnos a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook, o suscribiros al podcast a través de iTunes, RSS o iVoox. También recordaros el tema este del el acuerdo con Sportium para la casa de apuestas, por si queréis hacer alguna apuesta y que de paso nos ganemos un dinerillo, aunque advierto que no nos está, de momento pues no veo yo que esté funcionando mucho, y no sé si seguiremos muy adelante con ello, pero bueno, ahí está. Y nada, aquí estaremos el martes o miércoles. Y a ver si podemos estar hablando de otra victoria de Atleti. Así que hasta entonces, y como siempre, ¡Atleti! ¡Que se vayan! ¡Diles que se vayan!